Bueno, estamos en Lobo Suelto acá por la FM Moreno 90.1 del dial, haciéndole el aguante a toda la gente que nos está escuchando y que si quieren compartir algo con nosotros pueden hacerlo, a la vía de comunicación que vamos a estar dando, 1567-98-93-87, 1567-98-93-87, podés dejarnos tu mensaje o al Facebook del programa Lobo Suelto, y de hacer el aguante se trata la cuestión. Quiero agradecer profundamente a quienes me están acompañando esta noche, aquí a mi derecha a Tony. Buenas noches, gente. Bueno, otra vez acá en la FM Moreno. Agradezco la invitación y bueno, vamos a darle para adelante como siempre. Vamos a darle para adelante con nuestro compañero y amigo Marcelo Aguille también. Buenas noches, gente. Buenas noches, Rolly. Buenas noches, Tony. Gracias, Leo. Bueno, acá acompañándolos, así haciendo mi primera vez. Debutando en la radio, chiqui. Y bueno, vos, negro, que ya despuntaste el vicio. Sí. Aportando el cine a lo que es el programa, porque recordemos a la audiencia que Lobo Suelto es un espacio donde se encuentra en la cultura con el rock. Justamente acá en el dial de la FM. Aprovecho también para agradecerle a Leo que nos está haciendo el aguante ahí en los controles, que seguramente hoy tuvo un día bastante bastante enfurecedor. Sin embargo, el tipo se quedó acá a hacernos el aguante. Eso eran los inconvenientes que teníamos cuando arrancábamos. Por eso también queremos aclarar, vamos a estar una hora hoy, en el programa de hoy va a ser de una hora. Y bueno, vamos a estar hablando un poquito de las cosas que acontecieron durante la semana, que ya vamos a estar tocando ese tema. Y vamos a tener también acá en el programa a una banda, en realidad una banda, un representante de la banda, en este caso, que se llama La Mezcla. Van a estar acá en el aire del Lobo Suelto hablando y contándonos un poquito de su último trabajo, y bueno, contarnos como siempre cómo lo es acá en el rock, en la radio, contándonos sus fechas que tengan por tocar, las cosas que aspiran a hacer, y bueno, eso nos van a estar contando. Pero como decía al principio, primeramente vamos a tocar algunas de las noticias que acontecieron o van a acontecer en la semana también. Digo de acontecer porque precisamente mañana, el día 24 de mayo, cumple 73 años esta persona que estamos escuchando. Me da un poquito de volumen, Leo. Sucede que Bob Dylan, nacido como Robert Allen Zimmerman, nació en Minnesota, Estados Unidos, el 24 de mayo de 1941. Una de las personas más influyentes del siglo XX, sin duda, y de comienzos del siglo XXI, en cuanto a lo que es cómo supo explorar y explotar la música, y la gente que lo tiene como referente. Te cuento que este tema que estamos escuchando salió elegido por la Rolling Stone como el mejor de todos los tiempos. Según la revista Rolling Stone, ¿no? Que es una votación que hacen músicos y gente muy vinculada al estilo. Pienso que no es el cantante más virtuoso del mundo, ¿no? Pero el más influyente seguro. El más influyente seguro, por su poesía, su música. Su manera de ver la vida, ¿no? Más que... Exactamente. Y cómo la lleva a lo que es... A lo que es las composiciones, las letras. Seguro. La verdad que muy galardonado también. Y bueno, muy muy respetado en listado de otra gran revista de las personas más influyentes del siglo XX, de los artistas más influyentes del siglo XX, salió segundo. Primero, ¿quién pensás que pudo haber salido? Y no sé qué revista es, así que puede haber salido cualquiera. De la crítica, de la gente, de la monada de la música internacional. Me mataste. Chiqui, yeah. Bueno, los Beatles, salieron primero los Beatles y seguro segundo Bob Dylan, que están muy vinculados. Él también tuvo una banda buenísima junto con George Harrison, y conformó banda con muchísima gente, muchos músicos invitados, no sé, por citarte alguno, desde Neil Young hasta los Beatles, pasando por todo lo que tenga que ver con la música gospel, con el folk, con el blues, o sea, exploró todo con su armónica, su guitarra y los teclados. Así que bueno, mañana es un cumpleaños para este viejito piola y ya vamos a estar pasando en la semana que viene algo que estuvimos ahí, que le faltaban algunos detalles y que lo vamos a hacer el próximo viernes, vinculado a este muchacho que la verdad que es un ícono del rock and roll. Y los vamos poniendo en clima porque la noticia de la semana que aconteció es la siguiente. Esto en el marco de lo que es lo mejor de la web, ¿sí? Acá en Lobo Suelto. Esta semana se dio también de que una importante productora lanzó un concurso en el cual los rockeros de Argentina pueden cumplir su sueño realidad de grabar un disco en Abbey Road. La meca de lo que es estudios de grabación del rock, sin lugar a dudas. Contémosle, para el que no sepa, ¿quiénes grabaron ahí? Todos, desde todos los más grosos, ¿no? Desde, no sé, bueno, los Beatles que estamos escuchando, ¿no? Sobre todo... Sobre la famosa, ¿por qué se llama así el estudio? ¿Por qué se llama así el estudio? Porque está sobre la famosa calle. Sobre la famosa calle de Abbey Road. Una etapa muy recordada de ellos caminando sobre la senda peatonal. Bueno, desde ellos hasta en su momento se dijo que lo había comprado YouTube al mismo estudio. Ahí grabó también Pink Floyd, grabó Led Zeppelin, bueno, y tantas otras bandas, mega bandas. Leí excelentes. Que se nombró el concurso Querés Tocar, donde grabaron, los más grosos. Los más grosos, tus ídolos. Bueno, esto... Sí, me estoy dando cuenta de lo poco que sé de historia del rock. La verdad que es algo donde la tengo en el debe. Y eso que me gusta escuchar música y me gusta un poco el rock, pero me estoy dando cuenta que te sé muy poco. Hace poquito me llegó un libro de los Stones, ¿viste? Que hablaba de la historia, de su comienzo, con imágenes, muy bueno. Y lo estuve leyendo y me entretuvo, ¿viste? Y me gustó, ¿viste? Estamos para instruirte. Mirá, y si llegás a interiorizarte tanto que te gusta y se te da por tocar un instrumento ahora, podés, que no sea la flauta. Claro, podés hacer tener tu banda. Esta gente, la que se inició un concurso en Córdoba, en el marco del Festival Ciudad Emergente. Claro, y ¿qué tenés que calificar para entrar en el concurso? Ponele. ¿Cualquiera se puede anotar? Y yo pienso que un par de grosos también van a querer entrar al concurso. No, tiene el apoyo del gobierno de la ciudad y de la embajada británica y de los estudios también. ¿Hay una preselección, algo? ¿O no? Y sí, podrán participar solistas y bandas independientes del país que podrán inscribirse desde el 1 de julio y por un mes en www.caminoabbeyroad.com. Subiendo tres temas y un perfil. A partir de ese día el público podrá también ingresar para votar a los preferidos. Aprovechamos para pasar la data también a la gente acá de La Mezcla, que ya están en nuestros estudios y en un ratito van a convidarnos de su rock and roll. Lo que continúa en lo mejor de la web es lo siguiente. Acusan a Led Zeppelin de plagio. Oh. Y justo esta semana también que había salido que estaban haciendo algunas que otras negociaciones para juntarse, ya lo acusan de choreo. Bueno, y para que ustedes tengan... idea de qué se trata esto es, vamos a escuchar un poquito de esta introducción, y en rato le vamos a convidar con un parecido muy muy muy parecido. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. She gets gets there, she knows. If the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway here. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have to mean. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. Bueno, hasta ahí teníamos la introducción. Sí, de un temita, más o menos. Temazo de todos los tiempos. Hermoso tema y que bueno, uno no se cansa de escucharlo. Y entonces, este de aquí, que hay una banda, Spirits, y ellos eran, ¿cómo decirlo?, de la misma época. ¿Contemporáneos? Sí, contemporáneos. Compartieron escenarios, compartieron ensayos. Y bueno, de aquí que un representante de la familia, de los hijos, más específicamente, del guitarrista de la banda de Taurus, esgrime que esto es una copia fiel de esto que vamos a escuchar ahora. A ver... Thank you. Leo, muy parecido. Muy. Yo lo veía a Leo que iba escuchando el principio de la canción y decía, ¿qué es que está hablando este muchacho? Y después, ¿qué pasó? Yo en un momento pensé que era la misma. El tema es cómo comprobar si, bueno, deben tener, ¿no? Registros, si no, no van a... Bueno, lo van a denunciar. Mira, antes o después. Lo cierto que después de 43 años de la edición original de Stairway to Heaven, Escalera al Cielo, Jimmy Page y Robert Plant deberán responder a la acusación de plagio presentada por el abogado de los herederos del guitarrista de la banda californiana Spirits, Randy California, quien murió en un accidente en 1997. El argumento que esgrime Francis Alexander Maloffy, representante de los intereses del músico, es que la introducción del clásico zeppeliano, incluido en su cuarto LP, es una copia del instrumental Taurus. Y la verdad que presentando estas dos pruebas... tienen bastantes coincidencias. Le pueden dar algunas regalías, ¿no? Y habría que ver, a ver... el que está exento de no haber choreado algo de la música... Son cosas que se toman prestadas. Eso también hay que ver, ¿viste? Si ellos eran conocidos, capaz que... no sé, le dijo. Bueno, acá la influencia esto fue como muy notoria. Sí, hay cada cosa también. Uh-huh. Hay cada cosa que, bueno, más adelante se puede armar algo, alguna que otra notita con los choreos de acá, ¿no? Acá sí, hay, no. Tenés miles de bandas, ¿no? Podemos hacer uno entero de Soda Stereo, podemos hacer uno de dos horitas. De lo que quieras, del carro. Pero bueno, es porque está bien, ¿no? Es porque justamente están influenciados de bandas que no... Porque, por ejemplo, este tipo de músicos escuchaban muchísimas otras bandas que el que accedía al músico este, por ejemplo, no sé, un León Gieco, un Soda Stereo, el que accede a esos músicos por ahí no escucha todo lo que anterior que escuchó ese músico. Entonces es por ahí donde uno después, empezando a explorar, se da cuenta... que hay cosas muy parecidas y que todo tiene que ver con todo, ¿no? La única que estaba buena era la de Charlie, ¿no? Que era al revés. Que Prince le robó a él, decía. Ah, bueno. Con Pepperine. Decía que le había robado a él, decía que decía... Y Charlie es un... Y era igual el tema. Igual. Esos músicos también famosos y de otras partes del mundo exploran para lograr encontrar música en otra parte y, bueno, que parezca original donde son, ¿no? Lo que sigue es... é um ramo da arte. Eu chamaria de arte popular. Vai começar Cruzeiro e Atlético, torcedor do Brasil. Clássico do futebol mineiro. ¿Qué tiene que ver este sonido? Te preguntarás, mi compañero Chiqui. Se trata de una noticia relacionada. Te pregunto, a... ¿qué tiene que ver este sonido? ¿Qué tiene que ver este sonido? Bueno, estuve tratando de encontrar alguna banda de rock brasileño que toque algún tema relacionado con el fútbol para hablar un poco de lo que es el Mundial y, bueno, encontré esto y me pareció que estaba bueno. ¿Ya se sabe cuál es el tema del Mundial? No, os lo presentan en el... Sí, sí, pero es horrible, no, nosotros es horroroso, no. Así que no. Porque en algunos Mundiales, viste, que se supo antes más o menos cuál... Sí, mirá, que mejor rock, que el del 90 no hubo ninguno, no creo que no haya tampoco. Eso, en eso creo que coincidimos todos, casi todos. Pero bueno, no se trata justamente de eso, se trata de que... hay un mural de un artista, Ito se llama el caballero, que estuvo circulando por las redes sociales, y justamente como este segmento te comento tiene que ver con las redes sociales también. Bueno, lo cierto es que hizo un mural, el muchacho quería colocarlo cerca de la cancha del Corinthians, pero decidió en lugar de eso dejarlo en una escuela, ¿viste? Una escuela pública. En el mural se aprecia como un nene, está sentado en una mesa y con un tenedor, un cuchillo y en el medio un plato con una pelota de fútbol. O sea, él lo que comenta en esto es un coliseo romano del siglo XXI. Claro. Exactamente. O sea, mira, esta imagen fue compartida más de 40.000 veces. Ito, el muchacho en cuestión que lo pintó el 10 de mayo. Justo cuando las manifestaciones y protestas por los gastos que acarrea el Mundial recrudecieron. Bueno, después él lo que cuenta un poco es que bueno, en ese dibujo se expresa el descontento social que hay en Brasil con respecto a lo que es el Mundial. Muchos, es el caso, creo que tuyo, Tony. Sí. O sea, decí lo que pensás con respecto a eso. ¿De que si va a pasar algo? Sí. No. Él era la idea de que si no pasa, va a pasar nada. No nos vamos a enterar. Yo creo también más o menos. No, no va a pasar nada. Si no pasó en Sudáfrica, menos va a pasar en Brasil. Bueno, es lo que justamente... A ver, no, te digo que no va a pasar algo. Es justamente lo que pensaban las autoridades. Lo van a tapar, digamos. Lo van a... Es justamente lo que piensan las autoridades. Allá mismo Lula ha estado diciendo que la gente que está creando las manifestaciones, incendiando micros, apedreando a la policía, gente de grupos opositores que están tratando de boicotear el Mundial, pero que no van a poder. De todos modos, hay mucha bronca, la gente está muy, muy enojada porque se han hecho estadios donde no hay fútbol. Uno se imagina Brasil, ¿no? Como, sí, igual como un lugar donde no solamente pasa en este Mundial, ¿no? Pasaron las Olimpiadas de... Bueno, que eso, digamos, pasaron las Olimpiadas de Beijing, pasaron... Que hacían inversiones millonarias y después los estadios quedaban inservibles. Digamos, no servían para nada. Lo que fue eso fue bueno para después las dos Olimpiadas de Londres, que hicieron todo con materiales reciclados, digamos, trataron de ver dónde iban a ser necesarios estadios, gimnasios, que después tengan una utilidad, porque del tiempo inmemorable que arrancaron el tema de las Olimpiadas, los Mundiales, quedaba todo muerto, digamos, inversiones millonarias, está bien, se recuperaban con el turismo, con todo lo que vos quieras. ¿Dará superávit, ¿no?, la ecuación? Yo pienso que sí. Si no, no pelearían tanto poder. Yo ¿no? pienso que sí, yo pienso que sí. Claro, ¿superávit para quién es el tema? Para el gobierno, si es para el gobierno, porque, tendría que ser. Porque vos sabés que no invirtieron ni. O sea, muy poco en autopistas, aeropuertos, todo lo que es todo lo que tiene que ver con hospedajes, todo eso. Pero aparte, las zonas aledañas a los estadios se encarecieron muchísimo. Porque, bueno. Por la cercanía del Mundial, y hay mucha gente que tiene mucha bronca con eso, también un quilombo, todo explotó con el tema del transporte en su momento, habían subido el boleto para costear ciertas cosas, no están llegando con varias sedes, y bueno, en lo futbolístico hay muchos que se están quedando en el camino, ¿no? Muchos saliendo un poco de lo que es el... Lo social... saliendo un poco de lo que es el social, para redondear un poco... Que muchos están en el sentido de, digamos, vos decís, la mala suerte del gato ¿viste? Negro de sí. Pasó siempre también, ¿no? Pero no, igual es una cantidad enorme, ¿no? Importante. Yo no sé si no tendrán miedo de ir y que se pudra todo, porque en la Copa Confederaciones pasó. La gente de Italia mandó a su familia de vuelta a Europa y la final medio como que la jugaron. Y por eso los europeos pienso que nunca han salido campeón fuera de Europa, ¿no? No, pero nos pasa nosotros, a nosotros allá. Y pero no. Con el choreo del 90 no fue. Y los mundiales que fueron en, digamos, continentes neutrales, Corea, sí. No, el de Corea lo ganó. Y Brasil. Brasil. Sí. Y el de Sudáfrica ganó España. Terminó ganando España. España. O sea, nos vamos repartiendo, ¿qué? ¿No? Los. Eso que es. Eso que casi. Que los dos que nombraste casi. O sea, llegamos campeones. Igual que. O sea, el 2002 fue terrible. Igual que después. El 2002 llegamos primera. Muy dolorosa. En realidad todas han sido muy dolorosas, ¿no? Las despedidas. Sí, la del 2006 dolió de Alemania también, es una muy buena selección. Sí. Me acuerdo también la del 98, la con Holanda. Sí. Siempre nos dio 94, la sensación de que estábamos para un poquito más. La del 94 creo que coincide, Leo, también es la mejor selección argentina de todos los tiempos. Cortaron las piernas. Sí, no. Bueno, pero mira. Bueno, pero siempre se renueva, ¿no? Yo tengo obvio, fe, y siempre, tengo siempre fe, hay una alegría que transcurre y que nos infla el pecho. ¿Cuáles son tus expectativas de rolo para este Mundial? Mira, yo buenas? Del Mundial ya te dije, 5 partidos y nos volvemos. Pero, mira, algo... Ronda 3, octavos, cuartos, o sea, perdemos... Como siempre. Octavos, perdemos... Como siempre. En el primer cruce, digamos, más... Porque es algo que pasa, Chiqui, me ilusioné tanto con la selección argentina y fueron tantas veces que... Bueno, pero capaz bueno. Esta vez, lo dice el maestro Bilardo, no te olvides, salimos campeón en el 86 con Garré, que lo puteaban hasta en los partidos de beneficio. Hoy por hoy el negro, el Tata iba a cebar mate y salió figura. A mundial. Nosotros me parece que lo que más nos... Está mala... bien, lo teníamos al Diego, ¿no? Pero claro. Bueno. Ahora lo tenemos a Messi. A Messi, a si bueno, Di María. Bueno, igual eso, ¿viste? Digo, mirá, tenemos nuestras ventajas. Hoy por hoy, en lo relacionado al fútbol, solo te puedo decir que hay una ilusión que me condena. Amanecí con ganas de pegar el grito, parpadeando con rostro poco amiga. Y la ilusión que me condena tiene que ver con que ha salido campeón River Plate. Che, ¿estás contento, Chiqui? Pará, che, pero pará, estábamos hablando del Mundial y me cortaste, ¿verdad? Ahora sí, que ya sí, hablan sí. de River ya se ponen como unas locas. ¿Qué pasa, viejo? Pará, yo quería hablar del Mundial. ¿No sabes lo que pasa? Que lamentablemente no entraste. ¿Sabes qué pasa? Que Zafoque es viernes, porque mañana sabe que... Nah. Ah, bueno, mañana... mañana le comento a la audiencia, tengo un hincha de San Lorenzo acá a mi derecha, un hincha de River, y quien les habla, bueno, también de River. Allá al otro lado, Leo, no sé... No, mejor no. Debe ser de Boca, me parece, sí. Algo así, ¿no? Independiente. Bueno, tenemos mucha gente en la audiencia. Justamente uno de los chicos que viene acá, hincha del Rojo también. Así que no están solo. Van a salir a flote. Van a salir a flote. Y bueno, con respecto a eso, bueno, fui con León a la cancha y después de 6 años, Linda foto, Sí, el más grande volvió a salir campeón. ¿Quién? River Plate. Seamos objetivos, por favor. Bueno, mañana hay un lindo partido también, 9:30. Sí, va a estar bueno, 9:30. Sí. No nos da ningún título, estas cosas que tiene la AFA y el señor Grondona. ¿No suma título mañana? No suma título, solamente clasificación a la Sudamericana. Pero bueno, te llevan a jugar. ¿Ah, sí? No sabía eso. Escuché eso, no sé si, viste que todo siempre lo cambian sobre la marcha, pero había escuchado eso. Ojalá que sí. A Vélez se lo dieron, yo ¿no? Yo escuché en la fiesta del Millonario, porque te cuento que River tuvo una fiesta de gala bastante importante. Ajá, mirá. Bueno. Donde decían que sí sumaba. Yo estaba... esa era una discusión también que tuvimos en no, el trabajo. No, me parece que no. Me parece que no. Te vi muy parecido a un jugador. No me puedo acordar ahora. No jugaba mucho, en realidad. ¿Jugador de dónde? De River, ¿era? De River. Pasa que no era de la primera, en realidad, de la que salió. Ah, campeón. Bueno. O sea, había salido campeón otro equipo de River, pero creo que eran un poco más grandes. O sea. Ah, está bien. Pensé que estoy para retirarme que para jugar en primera. Eso es lo que quise. Bueno, estas fueron un poco las noticias de la semana. Y vamos a pasar la página. Vamos con una tanda, y ya está la gente de la mezcla acá, nosotros. Estás escuchando Lobo Suelto por FM Moreno, tu estación de música. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. ¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a... Comparte más y tal vez. Tiene que haber algo más. Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género o con salitas como Sanguinetti que hacen intervenciones en casos de violencia. Entre o, flores o y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés. ¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser. Si te pega, seguro que es porque lo provocaste. ¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer? Si algo de esto no te cierra... Que estalle el silencio. Estalla silencio. Sábados, de 13 a 15, por FM Moreno 90.1. Hay en la noche un grito y se escucha lejano... Cuentan al sur, es la voz del silencio. Hola, bienvenido a Mundo Bullicio. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? No. ¡Atendeme el tubo! ¿Estás del otro lado? Sí, estoy. Estoy, pero llamame en 5, Dale, hola. ¿Quién está del otro lado? No estoy. No puedo.

con la compañía discográfica y vinimos a grabar el disco, entonces ya nos vinimos a vivir. Lo que pasa es que después de que terminamos de grabar el disco salió como una idea junto con la compañía discográfica de volver a Bariloche a hacer la temporada para tocar para el turismo estudiantil, que equivalía a tocar para 40.000 personas, por decirlo de una manera, 40.000 pibes de viaje egresado. Qué bien vendido, ¿no? Tocamos para 40.000 personas. Claro, por eso te digo, o sea, saco el circo un poco de lado, sí, y te digo, 40.000 egresados. Son potenciales oyentes, ¿no? Contemporáneos. Como bueno o malo, lo que tiene que son 40.000 pibes de todo el país. Claro. ¿Viste? O sea, tenés bocha de gente de Tucumán, Jujuy, Salta, sí, seguro, Córdoba. Seguro. Se llevan la música para todo el país. Claro, eso es lo bueno. Que es una buena difusión también, una buena estrategia. Sí. Justamente me contaba hoy Lea, que lo tenemos acá presente. Sí. Es nuestro representante del oeste. El representante del oeste, Lea. Contaba que se ha dado de que por ahí, por conocidos, saben de que han escuchado un tema de ustedes en el litoral, otro sí. Ha escuchado un tema de ustedes en tal lado, o sea, como que está bastante sí, lo que pasa surtido, que digamos. Hace mucho tiempo que venimos remándola como banda independiente, hace muchísimo, de hecho veníamos a Buenos Aires hace 4 años consecutivos, terminamos de hacer la temporada en verano y viajábamos a Buenos Aires a tocar lo nuestro de marzo a junio. Y en junio volvíamos a hacer la temporada de Bariloche, que obviamente era nuestro sustento económico principal, aparte de dar el arte, por decirlo de una manera. Entonces volvíamos a laburar a Bariloche y obviamente el laburo conllevaba el tocar para personas de todo el país, porque justamente como está el viaje, la principal fuente económica de Bariloche es turística. El turismo estudiantil, la primera, la más fuerte. Y nosotros éramos parte de eso, o sea, trabajábamos con la empresa número uno, digamos la que llevaba más pibes, llevaba 44.000 pibes cerrado, entonces como vos estás en una excursión de ellos, los 44.000 pibes están obligados a verte, le guste la banda o no, ¿entendés? Entonces eso es lo que tenía bueno y bueno, o sea, y ahí así arrancaron, digamos. Ahí arrancamos y grabamos nuestro disco independiente, digamos, allá en un estudio de Bariloche, la verdad que tratamos de lograr un sonido lo más profesional posible dentro de las posibilidades. Suena muy bien, No es el disco que tenemos, Este es otro, después que firmamos con la compañía discográfica, nosotros estábamos por sacar nuestro segundo disco independiente también, y en ese momento firmamos con Popar, con la compañía discográfica, y para ello no teníamos nada. Sí. Porque a nivel nacional. ¿Esto lo grabó Álvaro? Esto lo grabó Álvaro Villagra, sí. Qué fenómeno, Álvaro. Fenómeno. Y el estudio. El estudio es impresionante, nosotros estuvimos. Sí. Comimos un asado ahí en el estudio de Abasto sentido, el Pasto, le decimos a la gente, el señor Álvaro Villagra. El cual con la gente acá de la radio FM lo tuvimos en otro programa que teníamos nosotros y fuimos también muy humilde, un grosso, sí, un grosso, sí, por la humildad que tiene, terrible. Nosotros con ellos estuvimos sacándonos fotos con los discos de oro de Papo, sí, estaban colgados en la pared, se brinda pleno, viste, cosas que vos... todo así. Yo le digo a la gente, digo, es una de las pocas personas que tiene un Grammy ganado, siempre cuidando todo sin faltar el respeto, ¿no? La verdad que es muy bueno. Vos decís, esta persona te abre la puerta, viste, pues sos cuando te platica, no solamente porque fue amigo del Carpo, es un genio y sabe un pilón, loco. No, lo sabrán, y eso que están escuchando. Nosotros hemos aprendido el poco tiempo que estuvimos dentro del estudio, porque el estudio te quiere quedar a vivir, o sea, un año, creo que ahí recién te empezás a cansar, porque si estás obligado a estar 6 meses, 8 dentro del estudio, ¿viste? Pero nosotros... Yo le decía a él que ese es como el Abbey Road de Argentina. Sí, y aparte hoy... La paz que hay ahí, ¿no? Encima, la paz. El entorno del lugar es tremendo. Si la pasás mal ahí... Pero el lugar hoy es el estudio del actual del rock argentino, man. Todas las bandas quieren grabar ahí, y en ese sentido nosotros nos sentimos mimados con la compañía, porque no fue una elección nuestra. O sea, fue la compañía la que... eligió ese estudio para nosotros, para grabar nosotros. Que es Pop Art, nos ha contado Álvaro, una anécdota con gente cierto, de Pop Art. Que no se puede contar nadie, pero es buenísima. Bueno, che, ¿qué trajiste para convierno? Aparte de esto que estábamos escuchando, que la verdad que te digo, me agrada muchísimo, está bastante bueno. Se nota que saben y que la vienen rockeando. Hoy estuvimos escuchando en el laburo que me trajo Lean. Y la verdad que está bueno, con video, la verdad que buenísimo. Tienen un video... que ¿cuántas 800 eran? 8.000 visitas, buenísimo también. Me acabo de enterar, igual te... Yo estoy medio soy bastante alejado, ¿viste? Las redes sociales igual. Soy más bien cavernícola, ¿viste? Pero ayuda con el tema de 40.000 pibes que te ven por... Claro, sí. Las redes sociales hoy es imprescindible. para no, vender, no, no, sí, no, no, totalmente. De esa parte justamente no me encargo yo. No, por eso. No me encargo yo porque no tengo ni Facebook. Te juro por Dios. Creo que aprendí a decir Facebook recién. Facebook. ¿Qué te iba a decir? Nada, bueno, nos vinimos acá a vivir cuando firmamos, pero en realidad el haber firmado con la compañía discográfica, antes de eso tuvimos que pasar un golpe de suerte, por decirlo de una manera. Eso era lo que te quería preguntar, el cambio de venirte a laburar e irte de vuelta a tu casa y de venirte a vivir. Pienso que ha sido algo, no sé si duro, que me lo responda a vos. Pienso que, digamos, viste que dije, llegamos en noviembre. Sí. Y hace seis meses que estamos real, o siete meses estamos por cumplir. Y realmente sabemos que tenemos que estar acá, porque es el lugar. Y obviamente que es muy duro, porque todavía estamos aprendiendo a insertarnos en el lugar. Seguro. Hay muchas cosas, tenemos la paranoia esa de los provincianos. Hoy recién hablábamos con Lean, cuando bajábamos del auto, mirábamos, salió el vecino y casi nos tiramos dentro del auto, ¿viste? Puedo pensar. Sí, yo igual hago lo mismo, claro, lamentablemente, ¿viste? Pero me imagino que debe pasarle en todas partes del mundo. No, imagínate nosotros que venimos con la pluma. ¿Sabes lo que para nosotros? ¿Entendés? Por nosotros te comes el noticiero allá. Entonces, obviamente que hay un montón de cosas como que te hacen que sea difícil estar acá, pero también hay un montón de cosas lindas que suceden acá, que es el motor a seguir quedándose acá, ¿entendés? Y decir, che, mirá, si esto está empezando a dar resultado y es así. Y también un poco que la gente que se ha consagrado, por, entre comillas, por así decirlo, tuvimos la suerte de que nos han aconsejado y nos hemos dado cuenta que es así. O sea, lo hemos comprobado y... Sí, como que capaz que tuvieron suerte, ¿no? Claro, hay que, tener buenos hay que consejos. Pasar por... Sí, sí, no, no. Tener buenos consejos y saber escucharlos. Somos una banda con suerte, te lo juro, ¿eh? O sea, no lo puedo discutir, porque no somos virtuosos para nada. Y la verdad que hemos tenido mucha suerte en toda la trayectoria de la banda. La banda tiene 10 años ya. La verdad que es buenísima la charla con Diego, músico de La Mezcla. ¿Quiénes integran la banda, Diego? En primera guitarra, Luciano Berlato. En bajos y coro, mi hermano, Maxi Rodríguez. En batería y percusión, Julián Zamboni y Diego Rodríguez, quien les habla. Muy bien, integrado por familiares la banda. Sí, está mi hermano. Vamos a seguir hablando con la gente de La Mezcla, vamos a vender un poquito y enseguida estamos con más rock and roll acá en Lobo Suelto. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados. Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua. Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defendé tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Mirá cómo quedó el auto. Perdóname, fue mi culpa. No, ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupo bustos arroba gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011 4325 1813. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Fui de Bajo Flores. Precisamente fue la cuestión de pensar que donde hay una necesidad hay derecho, ¿no? Y creo en el Bajo Flores, una lucha por una vida más digna, pero también la necesidad de comunicar. ¿Por qué no hablar sobre lo que está pasando con el tema de la discapacidad en la villa? Y poder hacer que los chicos se puedan expresar, de ayudar a los chicos, y bueno, es como que la radio es parte de mi vida. No solamente como una forma de comunicar, sino también como un grupo de gente con la cual uno puede contar, con la cual uno puede trabajar, confiar, hacer una amistad. La necesidad de comunicar. Bajo Flores, 88.1. ¡Ah! ¡Farco! Foro Argentino de Radios Comunitarias. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Como romano, no hay nada más importante que el lobo. Y el lobo suelto dio sus tetas a Rómulo y Remo, que hicieron Roma. Así que gracias al lobo suelto. Será mejor así. Viajar, poder seguir. Tal vez te encuentre ahí. La vida espera por mí. Es atracción. Es atracción. Pensé. Lo vi venir. Ahora nada es casual. Es lo que vine a buscar. Es atracción. Es mi pasión. Todo es real. Les pedí que me aire porque quiero que todos seamos parte de esta charla de rock and roll, para que descubramos también un poco las influencias de los chicos, ¿no? Hoy él justamente decía que estaba escuchando el programa y que cuando formulé la pregunta de qué banda había salido primera en, ¿no?, en una revista. En influencia, sí. Claro, una revista donde participan músicos, esto, productores. ¿Quién había salido primero? Segundo, Bob Dylan. Y primero vos decís, ¿quién decías vos? Beatles. Él dio el clavo según la información que mi yo traía. Testigo, que nunca mi concuñado es mi testigo. Le dije, los Beatles. Entonces yo le decía, bueno, acá a Tony, seguramente, le digo, negro, tú el número uno por ahí en influir para vos, porque te conozco, debe ser Led Zeppelin. Y bueno, ahí vos explicabas algo muy interesante, me parece. Que me gustaría que si lo podés repetir, que se arman dos. Yo lo que decía, el por qué los Beatles eran como la banda influenciante sí o sí, era porque como que ellos impusieron la base de cómo tiene que ser una banda de rock. Dos guitarras, una guitarra base, una guitarra haciendo arreglos de la base, y la base de la banda, que es un bajo y una batería. Después, obviamente, que fueron saliendo para otro lado, se agregan los caños, los teclados, lo que sea. Pero es como que esa es la parte fundamental de ahí tenés una banda. ¿entendés? Y se trabaja sí, para digamos, eso. Digamos, los más influenciables claro. sería el rock... En general, o sea, porque general, después sí. hay muchas bandas que influenciaron, como decías vos, Tony, Led Zeppelin, que estábamos hablando recién. Sí, Zeppelin, Sabbath, claro, que después de ahí, de esas ramas salieron sí, otras sí, que seguro. Fueron encontrando, que son como las creadoras o las que impusieron diferentes estilos, qué sé yo. Las bandas que son voladoras y sonido, todo, sí, Floyd, porque Floyd descubrió el delay. Y para mí es la más grande, no sé sí, si no, la no, más... bueno, pero es la más grande porque sí, por sí, ahí sí, te es... llega más eso, claro. ¿entendés? Ese sí, sí, estilo, no, seguramente. Entonces, esos voladores que copiaron todas las bandas lo sacaron de Floyd. Las bandas heavy nace en la raíz de la banda heavy del Zeppelin, de sí. toda la banda heavy en el rock nace en Zeppelin, después se fue distorsionando o agregando otras ramas como el más heavy, más duro, sí, más sí, oscuro, puede más ser claro. Deep Purple, viste, claro, después Jimi Hendrix también aportó algo, sí, sí, si pero, bien era ver, un blues también, poderoso, si vamos más para atrás, claro, los negros, sí, Chuck Berry, bueno, de toda... más para atrás el gospel, sí, digamos, sí, todo sí. eso fue, todo capaz hablamos... que Beatles fue el que lo supo también absorber y fue la banda plasmarlo de la banda base del rock y a partir de ahí nace y la gente de la mezcla aparte de estas influencias que calculo los chicos comparten con vos qué otras bandas escuchan qué es lo que se escucha también en el sur, ¿no? Sí. Si bien hace un tiempo que están acá también allá calculo que deben llegar otros artistas que por acá no conocemos también. Sí, sí, es lo que decís vos, es real, hoy por hoy está muy avanzado ya porque también se encontró como una beta el actualizar a los lugares del interior para que los productos también puedan salir. Claro. ¿Entendés? A nivel comercial, quizás hablando. Pero cuando digo esto también fue un avance para la ciudad, porque por ahí había bandas acá que metían 1,000 personas, 2,000 personas y allá no las conocían todavía. Claro. ¿Entendés? Y hoy lo que pasa es que quizás una banda. Yo he visto a Las Pastillas del Abuelo que no lo había nombrado en mi vida nada y tocaron en Bariloche y habían 25 personas. O sea, eso es lo que hoy te quería preguntar. ¿Está bueno el filtro de Buenos Aires? Como para decir, es un trampolín, como vi que le pasó a Cielo Raso en su momento, que sí. en Rosario explotaban y después y vinieron, cuesta, sí. se hicieron conocidos y ahí explotaron para todo el país. ¿No? Salta la banca sí. también, ¿no? Tengo un ejemplo, hay cientos de bandas, pero en su momento me acuerdo de Cielo Raso, en Rosario la rompía, sí, sí. vino a Buenos Aires, hizo conocido y ahí explotó para todo el país. A Uniquén está viniendo mucho también. Yo pienso que, no sé si para ustedes esto es como un trampolín, o para es como hablábamos hoy sí, también, sí, ¿no? Sí. Tocar, su estrategia está buenísima de los 40,000 muchachos, pero sí. pero también puede ser eso, ¿no? De venir a Buenos Aires para después explayarse un poco más acá, ser conocidos acá, ¿no? Es que te digo, Tony, mirá, obviamente que no lo elegimos nosotros. Acá uno tiene que jugar con las reglas obligadas del juego cuando ya está parado. Y la regla obligada del juego es, vos tenés que romperla en Buenos Aires... Y después vemos, porque de Buenos Aires no te vas, no solamente te vas al interior, porque si la rompes en Buenos Aires y el producto supera sus fronteras, claro, ya te vas para otro lado, ¿entendés? Entonces, porque ya empezás a llegar a otras personas. Vi un video, ¿puede ser que tocaron en Chile? Sí, hemos ido 3 veces a tocar a Chile. Mirá. En 3 ocasiones, 3 fechas en cada ocasión. Y te digo que, aparte en ese momento, hoy más que nunca, ¿no? El mejor show pago de mi vida. Eran dólares. Hacía su factura en dólares. Yeah. Lo cruzo la montaña 50 veces. No, sabés qué tremendo. Y aparte Chile lo que tiene, sí te voy a decir que es, así como se piensa en el interior del país, Chile es un país argentino totalmente, sacale 20 años a la Argentina. ¿Entendés? En lo ¿En musical. ¿En ellos, musical? Ellos, la influencia del rock que tienen directamente es la del rock argentino. Escuchan rock argentino y hip hop. ¿Entendés? Ellos escuchan eso allá. Y cuando te digo rock argentino, mirá qué época te voy a decir, ¿eh? Ellos son fanáticos de Man Ray. No, es que no me sale el nombre. El tira para arriba, tira. Sí. ¿Cómo? Miguel Mateo. Miguel Mateo. Muy bien. Gran. Miguel Mateo, allá como para nosotros acá, el indio. Mick Jagger. ¿Entendés? Llena un estadio. ¿Entendés? Entonces aman su estéreo. Abuelo de la Nada, Virus, ¿entendés? Por ejemplo, no se conocen Los Redondos, ¿entendés? Claro. La banda más... de Los Redondos también. ¿Entendés? No se conocen Los Redondos. Los Piojos no se conocen, ¿entendés? Vos tocás su estéreo y se canta todo el mundo allá. Conocen a la mezcla. Exacto, pero eso te iba a decir, Lean. No, a la mezcla. En un momento pensamos, estando ahí en Bariloche, en un momento pensamos en la primera vez que fuimos, porque aparte hicimos toda una promoción en radios de allá de Chile y demás, y en un momento pensamos en hacer carrera ahí, ¿eh? Te juro por Dios, porque era Hablando bien a lo argentino, un público fácil, por decirlo de una manera. Y el dólar tiraba, ¿no? No. El cambio favorecía. No, pero si vos estás viviendo en Chile, ya el dólar no garpa tanto, no, ¿entendés? Bueno, sí. Porque estás a precio pero de ellos. Pero te adaptás. Sí, no. Pero lo estirás, bueno, ¿no? Lo estirás. Cuando digo esto, fue una cosa que se tiró ahí como borrador entre nosotros y dijimos, che, loco, la verdad que está, mirá. Sí. Porque ustedes son músicos y aman lo que hacen y quieren vivir de esto. Sí, totalmente. O sea, creo que encontré, lo descubriré cuando me muera, pero yo encontré lo que quiero ser en esta vida. ¿Entendés? Y tu lugar en el mundo, que es la mezcla. Mi lugar en el mundo. ¿Qué tema trajiste para convidarnos? ¿Estamos escuchando? Sí, Atracción. Ahora habíamos arreglado con mi amigo que está, le mando un saludo grande. ¿Cuál Leo? Está en las cabinas del operador, era Leo. ¿Cómo estás? Creo que era, ¿no? ¿Cómo estás? No dejo de pensar lo lejos que te vas. Qué grande es la ciudad y el sol no brilla. Vi pasar mil lunas por acá, sin besos que contar, canciones a medio armar que solo grita. Te vas y vos no regresas. Tenemos ahí entonces este temón de la mezcla que se llama Diego, recordanos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es el tema número uno y fue elegido por Álvaro justamente. Mirá. Para arrancar el disco. Es de aconsejar mucho Álvaro, ¿no? Sí, es un tipo que te pasa la experiencia que tiene y te ayuda a crecer un poco, a ser mejor. También un poco que el tipo está acostumbrado a trabajar con gente grosa y también no te deja pasar ni uno. O sea, si te ve que sos un boludo, un principiante, al toque no le interesa. Pero si ve más o menos que reunís condiciones como para decirle, che, mirá, me parece que el dedo tiene que subir y lográs el sentido que el tipo te está explicando, al toque te dice, ah, bueno, che, bueno, me parece que tenés que hacer esto y vas haciendo, entonces el tipo se va copando. Sí, te va también. Tanteando, ¿viste? Claro, te va probando. Entonces el tipo se va divirtiendo también, como, ¿entendés? Claro, él en una nota que dio acá a Lobo Suelto comentaba de que había músicos, a los chicos le preguntaba a Robert, que aprovecho para mandar un saludo, entonces estuvo comunicando con el programa y nos mandaba mensajes. Y toda la buena onda. Él le preguntaba a Álvaro justamente si él era de aconsejar a los músicos y él lo que le comentaba justamente que él es de tirar tips, como claro. Decimos. Después está en el músico si los agarra o no. Sí. Él en ese feeling se da cuenta, en esa idea y vuelta con el músico se da cuenta si hay algo como conexión. Si hay conexión. Y que sí, que los músicos es más lo que le preguntan a él que por ahí lo que... Claro. Hablando de bandas grosas, ¿no? Sí, recordemos que Álvaro ahí grabó, bueno, de Bersuit, bueno... Sí, lo pasa, todo, de hecho, mirá... Fuerte, el Tano Marcielo... El último disco de Guasones... Guasones... Los Tipitos... La producción fue de él prácticamente, o sea, ellos lo hicieron como producción independiente, arreglaron esto con la compañía, ellos estamos con la misma compañía que ellos. Y arreglaron con Alberto, arreglaron que ellos que no querían tener productor, porque la compañía te pone un productor obligado, es parte del laburo, ¿entendés? Entonces a veces te pone la persona indicada y te explota el laburo comercial, te lo infla mal, revienta o quizás te lo puede perjudicar. Eso va al azar y depende el ojo y la conexión que tenga el productor y la banda también. Y la verdad que Álvaro hizo una producción impresionante con Guasones. Guasones lo eligió Álvaro, ¿entendés? Para que le maneje todo el disco. Y fue un discazo. La gente de Guasones, que también tuvimos una entrevista acá desde Lobo Suelto. Y bueno, la verdad que piola, Diego, ¿eh? la tiene bastante lunga. La tiene bastante lunga. Como dice él, también pasa por un lado, es como los mundiales, ¿no? Digamos, sí. Hay que tener un poco de suerte, hay que saber también, hay que esforzarse. La suerte hay que salir a buscar, primordial, igual, ¿no? Hay que salir a buscar, ¿viste? Te puede tocar suerte. Un técnico, digamos. Sí. ¿Como quién? ¿Te puede tocar un Mauriño, un Sabela o yo, un... mirá, con audiencia, yo a Diego lo defiendo. Solo fui a ver, un vende humo. Un productor vende humo, ¿no? Un Caruso Lombardi dice. Un Caruso Lombardi. Bueno, la verdad que un placer. Y ya vamos anticipando lo que estuvimos hablando con Diego. Es que van a venir los chicos a hacer un acústico, como los tantos que ha habido acá en la FM Moreno 90.1 del Dial. Van a traer todos los instrumentos. Eso es lo que. Me comprometo adelante de los muchachos y me comprometo que vamos a organizar con tiempo un acústico. Va a venir toda la banda. Lo bajamos en formato acústico. Y de paso ya está anunciando la fecha acá, con la que vamos a convocar. Seguro, vamos a acá en la zona oeste, en la presentación del disco. Exacto. Aprovecho para saludar antes de despedirme. Antes de saludar, te pido una cosita. Así de paso aprovechamos y después saludamos todos. Que nos dejes un saludo para el programa, para Lobo Suelto. Somos la gente de la mezcla. Un saludo tiramos para Lobo Suelto. Igual, sí. Claro, somos lo que vos quieras. Que nombre y mencione la banda y mencione al programa. Y la verdad que se hizo muy corto, pero podemos, como te dije, podemos estar horas hablando. Y bueno, los esperamos pronto acá en el programa. Ahora sí, te dejo el saludito al programa y a la gente que vos quieras. ¿Tiro el tips primero? Dale. Esto tiene que quedar grabado y después lo van a recuperar. Después lo cortamos. Estás en Lobo Suelto, soy Diego de la Mezcla. Muy bueno. Perfecto. Bueno, ahora sí, que no sé si quieren dejar algún saludo. Chicos, yo Tony, anticipo. Empecé a romper hielo. Tony. Como siempre, a la familia, a los oyentes, y bueno, los esperamos el viernes que viene acá de 22 a 24 en Lobo Suelto. Voy a mandar un saludo al amor de mi vida, a mi hija Olivia, a toda mi familia, a mi mujer también que deben estar escuchando la entrevista, y a toda mi familia que están presentes, a mis amigos y a ustedes principalmente. Muchas gracias, porque es muy bueno, me sentí muy bien, muy cómodo, y cuando vengamos con el acústico va a estar 10. Los vamos a estar esperando. Leandro. Convido acá a Leandro, el manager de la banda, que venga a saludar seguramente. Yo un saludo para toda la familia, para toda la gente conocida, para los amigos y a ustedes, porque la verdad me hicieron sentir muy cómodo. Gracias y buenas noches para todos. Gracias, Leandro, espero que lo hayas disfrutado. Chiqui, ¿querías mandar un saludo? Yo le quiero mandar un saludo a Ariel, a Gaby, y bueno, de agradecerle por la invitación y hacerle saber que la pasé muy bien. Gracias al Leo también, ¿no? Por permitirnoslo. Y bueno, hasta la próxima me vengo con algo preparado, ¿no? Me parece. Dale, te vamos a estar esperando, porque recuerden que Lobo Suelto es un espacio de rock más cultura. Yo, antes de saludar, te voy a pedir que elijas el último tema, así con eso nos vamos despidiendo. Y quiero decir simplemente esto, gracias Leo, gracias a la gente de la radio que nos hizo el aguante, que se quedó después de un día seguramente bastante agitado, como nos estaba contando, a hacernos el aguante. No fue un programa como los de siempre, fue un programa especial. A mí esta última parte me gustó, la verdad que mil gracias por hacernos el aguante, a la gente de La Mezcla. Un saludo para mi hijo León, para Máximo que está en la panza, y bueno, para todos los riverplatenses también, que te vean su semana. Este aplauso para River. Sí, seguro. Mañana hablamos. Gente, esto fue Lobo Suelto. Un abrazo. Siento un vacío interior. Busco lo que no me das en los brazos de Dios. te busqué. Superficial diversión.